Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y bueno, y luego de esta entusiasta entrevista con una docente de la provincia de Misiones, vamos a charlar con la compañera Cecilia de Iriad. Ella es referente de la lista roja en docentes de Mendoza y, bueno, militante de la Corriente Obrera Revolucionaria y también activa en la Asamblea de Necesidad y Urgencia. Cecilia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Cecilia, mira, te pido disculpas porque nos demoramos. La verdad que acabo de tener una charla muy, muy profunda e interesante con una docente de la provincia de Misiones. Y bueno, No, lo felicito. Me parece excelente que le demos espacio a las compañeras que están en lucha, por supuesto. sí, increíble. Aparte, cómo han ido generando, digamos, que su lucha haya, digamos, despertado a otros sectores, que se hayan unificado. Y bueno, lo más importante que me decía ella, que así como la burguesía, la patronal, el gobierno patronal había formado por iniciativa de la ministra Bullrich un comité de crisis. Ellos han formado el Comité de Crisis del Pueblo, ¿no? Entonces, la verdad que es algo que entusiasma muchísimo. Bueno, pero Cecilia, nosotros, un poco la idea de charlar con vos era, bueno, a partir de toda esta situación que se está viviendo a nivel nacional, CETERA convoca un paro nacional. ¿Cómo se maneja en la provincia? ¿Cómo lo han manejado? ¿Cómo lo están viendo los sectores, digamos, no alineados con la dirección de este gremio SUTE Mendoza? ¿Cómo se va a trabajar el tema? Bien, por ahí es importante aclarar para comenzar que si bien motivos para que llevemos adelante una medida de paro nacional educativo, acabas de hablar con la compañera de Misiones, motivos nos sobran respecto de por qué parar mañana. Sí. Sí me parece importante señalar que la convocatoria que hace la Conducción Nacional de CETERA junto con los demás sindicatos que se sentaban en la paritaria nacional docente y en acuerdo también con las confederaciones de los trabajadores de la educación de las universidades, por eso es un paro educativo, de parte de nuestra Conducción Nacional, que es CETERA, no incluye la lucha de las compañeras y compañeros de Misiones. O sea, la decisión de la conducción de CETERA no tiene en consideración el reclamo que la docencia misionera está llevando adelante mediante paros, ocupaciones de edificios y movilizaciones multitudinarias. Y esto es importante señalarlo porque lamentablemente, y forma parte de las luchas que tenemos por delante, la conducción nacional de CETERA tiene una representación sindical en la provincia de Misiones, que fue de las primeras en firmar, que seguramente la compañera lo comentó, de firmar la propuesta miserable de ajuste salarial que trató de ofrecer el gobernador y que ha sido rechazado por las bases docentes, las Sí. bases estatales y del conjunto de los sectores que están saliendo a la lucha en la provincia de Misiones. Sí, Y han sí. sido repudiados como traidores de la lucha. Y lamentablemente, el paro de mañana es en reclamos que son justos, que es la reapertura de la paritaria nacional, la modificación del mínimo salarial nacional, del piso, la restitución de los fondos que fueron eliminados, el presupuesto educativo, el presupuesto de las universidades, en unidad con los trabajadores de las universidades, pero acá también entra el rol de las burocracias sindicales que están pactando con los gobernadores y están garantizando las treguas con los gobernadores, como nos Claro. pasa acá en la provincia de Mendoza con la conducción del SUTE, que tardíamente difunde la convocatoria al paro de mañana, que no convoca a las escuelas para que debatamos un plan de lucha. Entonces, en las escuelas, las compañeras, los compañeros que somos de la oposición, que somos antiburocráticos, venimos dando el debate de la necesidad de romper la tregua que firmó la conducción del SUTE con Cornejo, denunciar un acuerdo salarial pésimo y a la baja que hemos firmado de manos de la conducción de Sedano y Correa y que ha sido rechazado por la mayoría de las escuelas, y que hoy nos mantiene separados de la lucha que llevan adelante, por ejemplo, los trabajadores judiciales de la provincia de Mendoza, que son los únicos que le han plantado cara al gobernador de Cornejo y están saliendo a denunciar lo que debería ser una denuncia generalizada de todos los estatales, que son los sueldos de miseria y de indigencia que está pagando el gobernador, y que además pretende extorsionar a los estatales para que, a cambio de unos pocos morlacos, aceptemos nuevas medidas de productividad en todos los ámbitos de la provincia, cuando los salarios no cubren siquiera la canasta alimentaria. Entonces, esa realidad que vivimos con Cornejo la denuncian y la están peleando los compañeros en Misiones, y hay conflicto y movilización en gran parte de las provincias, porque acá tenemos un problema, que los grandes garantes del ajuste que quiere institucionalizar Milei a través de la ley bases, lo están llevando adelante los gobernadores de cualquier signo político. Sí. Y ese es el motivo por el cual nosotros hemos salido con otros espacios de oposición, en mi caso desde la Lista Roja, pero en acuerdo con Alternativa Docente, en acuerdo con la Lista Malva del SUTE, en acuerdo con COPLE, en acuerdo con Tribuna Docente, estamos convocando a parar mañana, a adherir a este paro, a no ir a las escuelas, y nos vamos a hacer presentes a las 10 de la mañana en los tribunales provinciales para expresarle a los judiciales de Mendoza la solidaridad, y que además entendemos que la perspectiva tiene que ser una lucha en común, que necesitamos un congreso de delegados de base justamente para preparar un plan de lucha unificado de todos los estatales que derrote la política de ajuste salarial de Cornejo, y que vayamos a la perspectiva de un paro provincial unificado de todos los estatales. Creemos que ir mañana a tribunales, aprovecho este espacio para invitar, nos va a permitir expresar esa solidaridad, pero también debatir esta perspectiva. Creemos que el camino es el camino que Misiones también está mostrando, que es la unidad en la acción de un conjunto de sectores, ya no solo estatales, porque también se están uniendo sectores de trabajadores del ámbito privado, justamente a enfrentar una política generalizada de parte del gobierno de Milei y, como digo, de los gobernadores, de que la brutalidad del ajuste se está recayendo claramente sobre los asalariados y el pueblo de todo el país. Sí, indudablemente, bueno, por eso es la lucha de los trabajadores estatales de Misiones es ejemplar, ¿no? Desde el momento en que deciden formar este Comité de Crisis del Pueblo, y llegar a acuerdos como que no se si no se resuelve el problema de los trabajadores de salud, docentes y policía, digamos, si por más que le hayan hecho ofrecimientos al sector de policía, en base a este pacto de unidad, no se aceptó y sigue el conflicto, ¿no? O sea, eso yo lo destacaba, digamos, como, bueno, una respuesta de clase que están empezando a dar sectores de trabajadores estatales en esa provincia, ¿no? Lo importante que es desde el punto de vista, digamos, de ejemplo para el resto de la población del país, ¿no? Y bueno, y fíjate vos que ellos ahí, ella, bueno, me comentaba justamente esto, ¿no? Que los gremios que están adheridos a Cestera habían firmado el acuerdo a la baja, fueron los primeros que firmaron, y bueno, y como vos misma dijiste, recibió el repudio de todos, y justamente eso es lo que ha generado este movimiento, ¿no? De muchos sectores autoconvocados o de listas alternativas que están en estas organizaciones gremiales, que han tenido que salir a ponerse al frente del reclamo. Acá más o menos estamos viendo algo por el estilo, ¿no? O sea, este ejemplo que nos están dando los trabajadores judiciales, que bueno, que llegue al resto de los trabajadores, que bueno, porque acá también podrían haber hecho lo mismo, bueno, le puso el aumento por decreto y bueno, nos quedamos tranquilos en casa, vamos a trabajar, vamos como exigían antes, de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, y sin embargo se plantaron y ahí están, ¿no? Con las medidas de fuerza, poniendo en crisis todo el sistema judicial de la provincia, ¿no? Sí, para nosotros la lucha de los trabajadores judiciales, que se ha ido incrementando y se ha ido profundizando en su adhesión y en su impacto, nos está dando al conjunto de los estatales lecciones y también está colaborando en desenmascarar tanto la jugarreta de Cornejo de que en realidad en Mendoza no hay paritarias, o sea, esta es la voluntad permanente del gobernador. Sí. Y la ejecución de su política de disciplinamiento y de ajuste a los estatales que llevan adelante las conducciones sindicales. A nosotros, los trabajadores de la educación, los últimos acuerdos paritarios son militados en su aceptación por la conducción del SUTE bajo la amenaza de que si no aceptamos nos van a dar el aumento por decreto y que eso siempre es peor y que no se puede hacer nada. Sí. Bueno, claramente la lección que nos están dando los trabajadores judiciales es que frente al decreto sí hay mucho para hacer, y eso tiene que pasar por sostenerse con firmeza en una lucha, en un paro. Son las medidas colectivas de fuerza que tenemos los trabajadores. Y en eso le están tirando abajo la careta a Cornejo, le están tirando abajo su política y su discurso de disciplinamiento, y también la deja muy mal parada esas conducciones sindicales muy cobardes que militan el discurso de impotencia que desde el gobierno nacional y los gobernadores, en nuestro caso Cornejo, se pretende instalar para que los estatales nos resignemos a ganar la miseria que ganamos frente a un costo de vida altísimo. En este sentido, yo creo que tenemos que debatir en cada lugar de trabajo los procesos de lucha que se están dando, no solo en las acciones, que son importantes, sino también en la relación que van estableciendo con los gobiernos. Lo que muestra los judiciales es eso, es la importancia de la acción colectiva, la importancia de las asambleas como espacios de toma de decisiones, la importancia de la huelga como método de lucha. Tanto que se dice que no sirve para nada, no, sirve. Y claramente lo está demostrando la huelga de los judiciales, que ha sido de lo más eficaz y lo más contundente que se ha visto en la provincia en los últimos años. ¿Qué fuerza que tendría y cómo sería difícil para Cornejo seguir repitiendo su cantinela si el conjunto de los estatales nos sumáramos a la lucha de los judiciales y le declaráramos un paro total, provincial, al gobernador? Ese sería el golpe de efecto que permitiría obligarlo a reconocer que no tiene ninguna provincia ordenada, que la provincia está totalmente sumida en una situación de empobrecimiento y que no puede garantizar ni el más elemental de los servicios, que se caiga el discurso del gobernador Cornejo de que la administración de Cambia Mendoza es una administración ordenada y eficaz, porque no hay nada en funcionamiento, todo es decadencia. Cualquiera que pisa un hospital público, una escuela pública o recorre las calles de la provincia se va a dar cuenta de qué estoy hablando. Lo mismo podemos decir, por eso es importante que en cada sala de maestros, en la cocina de la escuela, en la sala de profesores, en los comedores de los hospitales, en cada lugar de trabajo, debatamos qué lecciones nos están dando los judiciales con su lucha, cómo podemos ayudarlos a triunfar, porque si los judiciales triunfan, claramente se nos va a hacer a todos más fácil. Por eso vuelvo a insistir, mañana acerquémonos, adhiramos al paro, usemos nuestro día de paro no para quedarnos en la casa, sino para salir a la calle y a unir y a expresar solidaridad con los trabajadores que están en lucha de forma sostenida. Nosotros lamentamos que la línea de Cetera sea estos paros espasmódicos que no sabemos en qué ámbito se deciden, porque a nosotros no se nos consulta, no son fruto de un proceso de debate en los lugares de trabajo. Entonces cuesta porque nos va llegando, te revolean una medida de fuerza de la noche a la mañana que no se prepara, que no se sale a convencer, que no se sabe qué continuidad va a tener. Entonces, en nuestro caso, los activistas, los militantes, los delegados comprometidos que vamos a parar mañana, sabemos que vamos a arriesgar el descuento y no tenemos espacios por ahora donde nosotros podamos hacer pesar nuestra opinión respecto de cómo darle continuidad a la lucha. Si no, terminan siendo medidas que, de parte de la burocracia sindical, juegan más a desgastar que a ganar. Nosotros queremos ir a medidas de fuerza con la idea de ganar, no de sangrarnos. Claro. Y en eso, vuelvo a decir, la lucha de los judiciales es mucho más inteligente. La lucha de los compañeros y las compañeras de Misiones es mucho más inteligente. Entonces nosotros tenemos que sacar lecciones de esos procesos de lucha y aprovechar estas instancias para visibilizar las peleas que se están dando, pero también para debatir cómo utilizamos con inteligencia, cómo reconstruimos la confianza en la acción colectiva. Y vuelvo a decir, hay un problema que arrastramos de mucho tiempo y que ha sido bien aprovechado por el gobierno de turno, tanto de Milei como de los gobernadores, que es el profundo desprestigio que tienen las conducciones sindicales. Las conducciones sindicales son también responsables de esta situación, sí, y están realmente muy alejadas de las bases de los trabajadores, que es lo que está pasando en Misiones, donde las conducciones sindicales están siendo expulsadas de las asambleas, están siendo echadas de los acampes, porque se sientan a negociar sin mandato de base un acuerdo salarial apresurado para tratar de levantar el conflicto. En ese sentido, Milei ha sido inteligente de ver el desprestigio de la burocracia sindical y usarlo a su favor, y ha generado mucha confusión entre los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros claramente creemos que estamos pagando caro el precio de no haber recuperado los sindicatos en la etapa anterior, de no haber puesto en pie direcciones sindicales independientes de los gobiernos de turno y de los intereses patronales. Estamos pagando caro no contar con sindicatos democratizados, independientes del Estado, que realmente respondan a las bases. Y nosotros, y quiero aprovechar este espacio, vamos mañana al paro con todas estas críticas, pero convencidas y convencidos de que es la acción colectiva y que los sindicatos no son sus conducciones. Los sindicatos no son las conducciones circunstanciales que hoy están al frente de ellos. Los sindicatos pueden ser herramientas muy poderosas de las y los trabajadores, pero necesitamos recuperar esa herramienta para que responda a los intereses de las compañeras y los compañeros y no a los proyectos mezquinos de colaboración de clases que tienen las direcciones actuales. Nosotros somos muy críticos de la actual conducción del SUTE, por eso no nos vamos a acercar al punto de concentración que han definido mañana, porque ellos están convocando en el nudo vial a las 11 de la mañana y nosotros entendemos que es de una mirada muy obtusa y muy mezquina que no se acerquen a expresar solidaridad con un sector de los estatales provinciales que son, vuelvo a decir, los únicos que le han plantado cara al gobernador, que es el mismo que nos paga a nosotros los sueldos. Entonces, nos parece un error político y que en realidad expresa que le cuesta a la conducción del SUTE acercarse a los judiciales de lucha porque quedan en evidencia. Claro. Es como quien dice, muestran la hilacha. Exacto. Muestran la hilacha porque ellos se sientan en paritaria y a todo lo que dice Cornejo le dicen que sí. Y en cambio los judiciales en lucha han dicho no y es un hasta acá y esperamos realmente poder convencer en las escuelas y en cada lugar de trabajo de que hay que unificar la pelea en un paro provincial del conjunto de los estatales, que en un plan de lucha unificado, paritarias estatales únicas, paritarios elegidos en plenario, le arranquemos a Cornejo una medida elemental de dignidad de los trabajadores, que conquistemos que en Mendoza ningún trabajador estatal cobre por debajo de la línea de pobreza. Por eso nuestra consigna es salario igual a la canasta familiar. No queremos a ninguna compañera, a ningún compañero que por su trabajo no pueda garantizar en su hogar los alimentos y los servicios elementales y una vida elemental básica, lo básico para una vida que un trabajador se merece. Eso es lo que es tan sencillo como eso y tan difícil frente a conducciones sindicales que solo han sido vehículo de políticas de miseria para los trabajadores. Exacto, cómplices. Y de última a esto, hablando de salarios atrasado por debajo de la línea de pobreza, hay que agregarle también las consecuencias de estos terribles tarifazos a las cuales también es una forma de achatar aún más el salario del trabajador, ¿no? O sea, con aumentos del 300-400% ya sea para gas, luz y agua, que son también tarifas que se manejan desde la provincia, o sea, no es que se maneje de afuera o de otro lugar. O el, ¿no? o el transporte público. Aprovecho también a decir que el viernes a las 10 de la mañana va a haber una concentración en Plaza Italia y nos vamos a trasladar hasta UTAM para centralizar ahí, expresar el repudio desde la Asamblea por Necesidad y Urgencia a el conjunto de los tarifazos y en este caso en particular al boletazo claro. que significa al bolsillo de las familias, de los trabajadores, de nuestros estudiantes, el impacto tremendo que está teniendo el costo del transporte en los salarios obreros. Claro. A nosotros como trabajadores de la educación, el gobierno de Mendoza nos pisa los sueldos y supuestamente nos concede tener el abono gratuito para los sí. trabajadores de la educación, pero nos parece que es absolutamente extorsivo en el marco de salarios totalmente deprimidos claro. y que además no está completa la escuela sin los estudiantes y las familias están teniendo una gran dificultad para sostener el transporte de nuestros estudiantes por el costo del boleto. Por eso para nosotros nuestra convocatoria al paro de mañana incluye el repudio a los cierres de curso que Cornejo sigue aplicando permanentemente, sí. está cerrando aulas, deja a trabajadores de la educación sin su fuente de trabajo, pero además genera peores condiciones de aprendizaje en un contexto sumamente difícil de desarrollar la tarea de enseñar y aprender. Y por otro lado también estamos exigiendo el boleto estudiantil gratuito para todos los niveles educativos, y por eso convocamos no solo a parar mañana, vuelvo a insistir, 10 de la mañana en tribunales provinciales, y además quienes puedan acercarse el viernes a las 10 de la mañana en Plaza Italia, nos vamos a desplazar a expresar el repudio a los tarifazos y en particular, en este caso, al costo del transporte en la sede de AUTAM. Muy bien. Cecilia, bueno, como siempre, muchas gracias por atender nuestro llamado. Muy muy profundo todo tu planteo. Y bueno, y quedan estas dos citas. Mañana, 10 de la mañana, en Palacio Judicial, para solidarizarse con los trabajadores judiciales en lucha, y el viernes 10 de la mañana también en Plaza Italia para marchar sobre las oficinas de AUTAM por reclamo del boletazo, contra el boletazo. Así que, bueno, muy excelente la charla, compañera, te agradezco nuevamente y, bueno, espero que sigamos, contando con esta importante tarea que se hace, por abajo en las asambleas, en los colegios, en las reuniones y asambleas que se hacen para en los departamentos para tratar estos temas que lamentablemente, como vos decís y como sabemos, cuando llega a la decisión final provincial termina jugando la dirección completa del gremio, apostando a la paz social, ¿no? y a la firma sin conflicto de los antojos de este gobierno que, bueno, que ya es una continuidad, ¿no? Ya es el noveno año de una forma de dirigir la provincia, ¿no? A partir de la represión, de la mentira, ¿ah? Del hostigamiento, del desprecio a los trabajadores, porque esa es otra cosa, ¿no? Que queda reflejado, ¿no? Más teniendo en cuenta que en el peor momento de la pandemia no se trataron paritarias para ningún sector de los trabajadores estatales, ¿no? Exactamente. Bueno, eso muestra el carácter de estas concepciones, de estos gobiernos del radicalismo con el PRO, reflejado en la figura de Cornejo, Suárez, su sucesor, y ahora nuevamente Cornejo. Bueno, Cecilia, te agradezco mucho y bueno, te dejo un minuto para vos, para lo que quieras comentar. Bueno, muchas gracias. No, simplemente agradecer el espacio y reiterarle a las compañeras, a los compañeros que estén del otro lado escuchando, que es importante que debatamos en cada lugar de trabajo, que defendamos los espacios de discusión en los lugares donde estamos, porque justamente lo que se está buscando con todas estas políticas es cercenarnos esa posibilidad. Defendamos los lugares, los ámbitos de discusión y recuperemos la confianza en la compañera y compañero que tenemos al lado, recuperemos la confianza en la acción colectiva y acerquémonos a hablar con los judiciales, conectémonos con las compañeras, los compañeros de Misiones, nos están allanando el camino. Entonces sigámoslo, no es tan difícil cuando ya hay un envión. Entonces es importante que les demos todo nuestro respaldo y que nos sumemos, ¿sí? No esperemos, no seamos testigos pasivos de esas luchas, asumámoslas como propia y tratemos de colaborar desde cada lugar a pechar para unificar fuerzas. Creo que este es un gran momento para darnos esa posibilidad. Se le está cayendo la careta al gobierno, claramente está quedando en evidencia que su política es una política antiobrera, y si bien ahora el presidente se está dando un nuevo gustito de cantar y festejar y es muy feliz y está eufórico, Yo me pregunto quién está eufórico y quién está feliz, quién está de fiesta en este momento en este país, con miles de despidos y gente que no puede parar la olla en su hogar. Entonces claramente no tiene relación la realidad del presidente con la realidad del conjunto de los que vivimos acá. Entonces desde ahí entendamos que tenemos que tomar este toro por las astas y encarar un camino de lucha. Muy bien, Cecilia, muchas gracias, buenas noches y nos seguimos encontrando en las calles, en la lucha. Así será. Un abrazo, compañero. Chao, muchas gracias. Bueno, charlábamos con Cecilia de Iriar, ¿no? Como dijimos, referente, docente, delegada de escuela, referente de la Lista Roja y militante de la Corriente Obrera Revolucionaria y activista también en la Asamblea de Necesidad y Urgencia, que bueno, nos da su parecer sobre esta fallida convocatoria, fallida digo porque hecha a último momento por CETERA, un SUTE que adhiere a CETERA, pero que no activa, que no trabaja un paro, tal es así que ha convocado mañana a una expresión, a una manifestación en el Nudo Vial, donde va a ir la gente activa del gremio nada más, y cada uno de los trabajadores docentes tendrá que resolver si adhiere o no un paro. Bueno, contra eso está la propuesta de estos sectores alternativos en docentes que están convocando a acercarse al Palacio de Justicia para solidarizarse con la lucha de los trabajadores judiciales, que están demostrando que, a pesar de los decretos y a pesar de la intransigencia del gobernador, cuando hay decisión se plantan y toman las medidas que han tomado, y bueno, y para lo cual también siguen reclamando un sueldo digno para un trabajo, para una vida digna. Bueno, con esto nos vamos a un corte, vamos a un cortecito y enseguida volvemos con más de La Chispa, que enciende la voz de los trabajadores.